Buenos días, compañeros, compañeras y audiencia del informativo Farco. Un alto acatamiento tuvo en La Pampa el paro de la docencia universitaria este miércoles y jueves, en disconformidad con la propuesta de incremento salarial para el sector que hizo el Ministerio de Educación. Así lo confirmó en Radio Kermés Francisca Staiti, la secretaria general de la única federación que se opuso al acuerdo, la CONADU Histórica. Esto de qué clima hay un clima de mucho enojo. Primero porque venimos con una pérdida salarial, más allá de los números, digo, porque siempre hay una cuestión de, bueno, la inflación es de tanto, el salario o le empata o está cerquita, y la verdad que el salario viene perdiendo de manera muy importante con respecto a la inflación. Una de las funciones de la universidad muy importante es la investigación. Y hoy esa investigación está mal paga, sin categorizaciones del 2014 y con un anuncio de avanzar sobre eso, pero que no se avanza. Con lo cual, digo, son temas importantes que hoy están como frenados o parados. La sindicalista destacó que la medida de fuerza la protagoniza el 36% de la docencia universitaria de Argentina, que está afiliada a esa central, y lamentó que el resto de las organizaciones le pusieran la firma a la oferta oficial. Lo nuestro es la defensa de los derechos salariales y derechos laborales de nuestros compañeros y compañeras afiliadas y no afiliados a los distintos sindicatos. Así que es muy importante que se nos escuche, fundamentalmente porque representamos a más de un 36% de la docencia universitaria y preuniversitaria, y muchas veces cuando se habla de que 5 federaciones firman, pareciera que la nuestra es minoritaria y somos un número importante, representamos a un número importante de la docencia universitaria y preuniversitaria. Reportó para el informativo Farco Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa.